Yo tengo un garrote fuerte y eficaz, en el que me apoyo para andar por donde quiera. Yo tengo un garrote fuerte y eficaz, en el que me apoyo para andar por donde quiera. Ese garrote no se puede quebrar, y el que tenga problema, con ese garrote soluciono lo que quiera. Ese garrote no se puede quebrar, y el que tenga problema, con ese garrote soluciono lo que quiera. Sandunguera. Con ese garrote soluciono lo que quiera. Si alguien se emborracha y busca problemas, con ese garrote soluciono lo que quiera. Tengo tres mujeres, tengo tres problemas, con ese garrote soluciono lo que quiera. Ay, ese garrote yo lo quiero de veras, con ese garrote soluciono lo que quiera. Te lo dije, te lo dije. Si voy al baile no lo puedo olvidar, por si las que van conmigo se quieren avivar. Si voy al baile no lo puedo olvidar, por si las que van conmigo se quieren avivar. Pues mi garrote las hace temblar, por eso siempre digo que yo a mi garrote nunca lo voy a dejar. Pues mi garrote las hace temblar, por eso siempre digo que yo a mi garrote nunca lo voy a dejar. Soluciono lo que quiera. Si alguien se emborracha y busca problemas, con ese garrote soluciono lo que quiera. Tengo tres mujeres, tengo tres problemas, con ese garrote soluciono lo que quiera. Ay, ese garrote yo lo quiero de veras, con ese garrote soluciono lo que quiera. Y si me provoca una sandunguera, con ese garrote soluciono lo que quiera. Si alguien se emborracha y busca problemas, con ese garrote soluciono lo que quiera. Tengo tres mujeres, tengo tres problemas, con ese garrote soluciono lo que quiera. Ay, ese garrote yo lo quiero de veras, con ese garrote soluciono lo que quiera. Para que bailen, para que